interés dentro de mí, yo te ofrecí un amor matrimonial, y por eso aquí tengo que venir. Yo te ofrecí un amor matrimonial, y por eso aquí tengo que venir. Yo aprendí un amor y yo te lo tengo que dar, porque mi dedo no más son de adora hacia ti. Yo aprendí un amor y yo te lo tengo que dar, porque mi dedo no más son de adora hacia mí. Pero tú estás desconfiada de mí, porque piensas que me voy a quedar. Pero tú estás desconfiada de mí, porque piensas que me voy a quedar. Yo sé que Rosita está desconfiada de mí, ella dice que no le he dado seguridad. Yo sé que Rosita está desconfiada de mí, ella dice que no le he dado seguridad. En prueba de amor un beso le di, y si quiero te lo vuelvo a dar. En prueba de amor un beso le di, y si quiero te lo vuelvo a dar. I'm gonna go get some more.